del acantilado me hace balancear sobre la cuerda floja de un violín que llora sin parar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. Y todo, todo va a cambiar, porque la pena va a pasar. Y todo, todo va a cambiar. Son pocas veces que me llevo a arrepentir de lo que hago. Muy pocas veces yo me llevo a arrepentir de lo que hago. Tantas ganas de volar, el acantilado me hace balancear sobre la cuerda floja de un violín que llora sin parar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. Que la pena va a pasar y todo, todo va a cambiar, porque la pena va a pasar y todo, todo va a cambiar. ¡Dale! Eso, mi negro, dale con lo que hago. No, muchas veces.